Activista, comunicadora, escritora, bajo la consigna Hermana Soltá la Panza, la iniciativa, que es Mujeres que no fueron tapa, busca desafiar el mandato de llegar flacas al verano, un mandato que todos tenemos y que pesa mucho, ¿no? Pero en determinados estereotipos las mujeres somos las que más pesamos con eso, ¿no? Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Lala, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que quizás liberándonos un poco de no hacer tener que hacer dieta ahora. Contanos, bueno, olvídate, contame un poco cómo surge este proyecto. Bueno, es una de las acciones que nosotras, digamos, solemos poner a jugar en nuestras redes, en esta idea de poner en cuestión los discursos masivos sobre la identidad de las mujeres, en especial sobre el cuerpo, ¿no? Esta idea de que, bueno, hay un ideal de belleza que todos tenemos que alcanzar para ser buenas mujeres o para ser mujeres visibles, que nos permita, digamos, como un pasaporte, ¿no? Que nos permite acceder a un determinado tipo de trabajo, que nos tal permite cual también acceder al mercado del amor y del deseo, y por supuesto, como consecuencia de eso, a la felicidad que nos trae la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, poner en cuestión estos discursos, puntualmente, en este caso, con algo que es esta idea de que al verano solo llegan algunos cuerpos, ¿no? El verano como un momento de disfrute, de esparcimiento, de vacaciones y esto, ¿no? Y de andar con menos ropa. Y generalmente en primavera ya empiezan estos mensajes de que para llegar al verano hay que adelgazar, hay que morirse de hambre, extenuarse en ejercicios imposibles, someterse a tratamientos de belleza, a cirugías estéticas, ¿no? Todo esto porque si no, tu cuerpo no está a la altura, digamos, de lo que se exige para ser mostrado, y entonces nos tenemos que quedar en la vergüenza ocultándonos un poco, como digamos, eso es parte del discurso. Y bueno, queríamos ponerlo en cuestión y también, generar una contingencia, por decirlo de alguna manera, a través de estas imágenes que estamos compartiendo hace casi 3 semanas de cuerpos, como los nuestros, como de los cuerpos de mujeres que nos cruzamos en la calle, que nos encontramos en el trabajo, en donde estuviemos, digo, ¿no? Los cuerpos de todas nosotras, que son cuerpos invisibles para los medios, para la publicidad, para las redes sociales, y sin embargo, y que representan además, ¿no?, el error casi, nos muestran esos cuerpos generalmente en estas publicidades donde te muestran el antes y el después de un tratamiento o algo así, pero siempre con un juicio negativo, ¿no?, sobre esos cuerpos, y los cuerpos ideales son los otros, que en realidad es un solo cuerpo que casi nadie tiene, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que ya basta de esto, digamos, ya basta de esta vergüenza, ya basta de seguir sintiéndonos insuficientes, falladas, de negarnos el placer, el deseo, los lugares, la voz. Porque, bueno, soltar la panza tiene mucho más que ver, digamos, tiene un montón de otras consecuencias, además de soltar la panza, ¿no? Además de poder mostrar nuestras panzas y todo esto es bastante más profundo y tiene que ver con romper con un modelo de sumisión también. Tal cual. Lala, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. ¿Cómo andás? Bien, bueno, he estado siguiendo ahí la campaña que han lanzado, y también lo importante de todo lo que estás relatando, que llegan las fotos y demás, es los textos, ¿no?, que ustedes comparten. Sí. Eso es, también me pareció fantástico. Sí, porque bueno, somos cuerpos, ¿no? Y sí, tenemos una historia, y esa historia está atravesada por estos ejes de poder y estos modelos que nos van sembrando un poco esta vergüenza. Entonces, contar esas historias también es importante, y también contar cómo vamos saliendo de esos lugares, ¿no? Porque eso también es muy inspirador, porque si otras, antes que nosotras pudieron, nosotras también podremos, ¿no? Entonces, esos dos relatos me parece que son potentes e importantes. Lala, sé que, bueno, hubo una gran movida pedir videos, fotos de personas, ¿no?, de mujeres contando sus historias también a través de cuerpos reales, ¿no?, como le decimos. Y ¿cuánto tiempo llevó esto? ¿Se prendieron las mujeres a esta propuesta? Sí, de hecho, la campaña está sucediendo en este momento. Sí. O sea, nosotros seguimos recibiendo, está sucediendo, no es que ya terminó ni nada por el estilo, está pasando en este momento. Nosotros tenemos más o menos un archivo de 1.300 y pico de fotos y videos de mujeres que nos han ido mandando, que han compartido en sus redes, etcétera. Sí. Y al principio muy tímidamente, y ya después, bueno, más, digamos, empujadas por las otras que se fueron mostrando, muchas más se van animando, ¿no? Seguro sí. Que sí, seguro que sí. Y más en una era, ¿no? Ahora, hace poquito también salió finalmente el tema de la ley de talles también, que tanto también estigmatizaban a muchísimas mujeres y sobre todo también a las más jóvenes, ¿no? Parecía que no tenían talle para poder y obligados a ponerse ropa que quizás no querían y a su vez también eso a confinarlos a las casas, ¿no? Decir, no quiero salir porque no me siento cómoda. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Recién salió la ley y ahora hay que lograr la implementación y que se cumpla, digamos, que son dos instancias bastante diferentes y que, digo, una cosa es la conquista simbólica de la ley, otra cosa es que vayamos a los lugares y encontremos ropa en todos los talles, ¿no? Sí. Son instancias bastante lejanas entre sí. Lala, ¿van a realizar algún encuentro general, digamos, con esta campaña? La semana que viene tenemos un encuentro por Zoom que estamos promocionando ahí en nuestras redes y bueno, después vamos a tratar de salir de la digitalidad para encontrarnos así más en los lugares físicos, bueno, en distintos lugares, ¿no? Ahora viene el verano, así que seguramente nos movamos de la ciudad para otros lugares, así que seguramente nos vayamos encontrando, no sé, en Córdoba, Mar del Plata, Rosario, diferentes lugares. Me imagino que también... vos tenés una linda mezcla también de profesiones, que es ser escritora, ser comunicadora, artista visual, ¿no? También, y eso también encendió mucho el foco también en vos, en este tipo de movilización también, ¿no? Sí, además soy abogada. Ah, creo completísima, completa. Un montón. Eso creo que sobre todas las cosas me define, digamos, la formación jurídica y esta cosa de, bueno, poder leer entre líneas y siempre tener una mirada más sistémica de qué es lo que te da el derecho. Así que sí, creo que todo eso de alguna manera contribuye a mi trabajo, por supuesto, ¿no? Somos todo lo que hemos sido. Tal cual. ¿Cuál fue, vos decías... Leo, me facilita el tema de leer entre líneas, ¿no? ¿Hace cuánto que vos viste esto de leer entre líneas, de ver cómo también la televisión, las distintas profesiones, los distintos trabajos generan este tipo de mandatos y cómo lo tomaste como propio para poder activar por ese lado también, ¿no? Sí, no sé, porque es muy natural a mí eso, digamos, esa mirada como de, bueno, atrás de todo esto hay otro mensaje, no te sabría decir en qué momento eso empezó a ser, digo, por supuesto que creo que la persona, digamos, haber sido abogacía y haber sido abogada tiene una gran incidencia en esto, pero también es algo mío, digamos, creo que es algo como muy mío, que no sé de dónde me viene, pero que, bueno, que me acompaña desde muy pequeña también. Sí. Lala, ¿se han contactado con vos o ahí con el grupo de otros países, por ejemplo, para también hacer esta campaña? No, todavía no, no. Mirá. La verdad que todavía no, es raro, pero sí, no, todavía no sucedió. Bueno, ojalá que suceda. Pero bueno, tampoco generalmente sucede así, ¿no? Las cosas cruzan las fronteras sin que nadie se... Digo, quizás ya está sucediendo en otro lado y todavía no lo sé. En Uruguay seguro que sí, pero bueno, no sé, en otros lugares también, que la panza, hablar de la panza es muy local, ¿viste? En otros países tiene otros nombres la panza, se la llama de otra manera. Claro. Entonces también eso, digamos, hace que quizás ni nos enteremos. Tal cual. Igual es me da la impresión que también es un mandato medio latinoamericano, si nos salimos del país también, ¿no? Yo creo que no, porque si mirás la moda, el mundo de la moda, y digamos, es un mandato que viene desde el norte, sin dudas. Tal cual. Desde el norte global, me refiero, ¿no? Sí. No, o sea, yo creo que ese modelo de corporalidad, que es un modelo que está muy vinculado a la moda, a la extrema delgadez, viene del norte. Sí, lo que sucede allá es que los cuerpos son diferentes a los nuestros, o sea, nuestros cuerpos latinoamericanos no encajan en ese modelo de cuerpo delgado, cuerpos delgados, estilizados, ¿no? Mujeres altas, o sea, no somos así acá. Entonces ahí, digamos, hay un gran choque entre lo que es el modelo y lo que son nuestras posibilidades. Nuestros cuerpos nunca van a encajar en el modelo, la mayoría de nuestros cuerpos, porque tenemos otras formas, porque son, digamos, por eso la necesidad de la ley de talla y la necesidad del informe isométrico, no me acuerdo cómo se llamaba, que es el INTI, porque la forma de nuestros cuerpos necesita otra moldería, necesita otra moda, digamos, ¿no? Y sin embargo se nos impone un modelo que no tiene nada que ver con nuestras formas. Ya lo creo, ya lo creo. E inclusive entre nosotras mismas también, ¿no? Las cuestiones despectivas o la forma de tratarnos entre nosotras también es un tema también. Sí, bueno, eso tiene que ver con, digamos, la cultura internalizada, ¿no? O sea, es un mensaje que nos educa desde que nacemos y hasta que nos morimos, la idea de que si no encajamos en ese ideal no valemos nada. Entonces esas voces las tenemos introyectadas y esa mirada la tenemos hacia nosotras y hacia las otras. Y eso es indispensable transformarlo, porque difícilmente pase algo si no logramos hacer algo con eso también, ¿no? Digo, es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y de los costados. O sea, necesitamos todas las acciones. Realmente, realmente. Lala, muchísimas gracias por esta comunicación y quiero que recuerdes, vía Zoom, el 17 se van a estar juntando por esta campaña. Sí, el miércoles. Sí, pueden encontrar la información en nuestra página web o en nuestro Instagram, ahí están los datos. Así que bueno, muchísimas gracias y la página es arroba mujeres transformadas. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, gracias. Chao.